Bueno, pues regresamos a tu programa Hijos de la Tierra. Escuchamos este tema de el compilado Agua Colombia, que bueno, pues les insisto, es un material, pues un esfuerzo de varios colectivos musicales de Colombia por defender el agua. Y bueno, pues un disco muy bueno que les recomendamos y que vamos a estar también sonando aquí en Hijos de la Tierra. Y bueno, pues vamos a continuar. Ahora vamos a iniciar con el primer tema del día de hoy, que es la información en torno a este foro debate que se llevó a cabo allá en la Facultad de Ciencias de la UNAM acerca del maíz transgénico. Y bueno, pues el pasado 7 de febrero se llevó a cabo un foro debate sobre el maíz transgénico, para lo cual se invitó no solo a los grupos y personalidades que se oponen a estas siembras, como es el audio que vamos a escuchar de Silvia Ribeiro, o de el doctor Turrent, entre otros compañeros que bueno, pues dieron tanto su información como su testimonio y sus posturas en torno a la siembra transgénica, sino que también se le invitó a la par a las autoridades correspondientes como a la Semarnat, a Sibiogem y a Zagarpa, los cuales con argumentos como la falta de personal o el de una agenda apretada, se negaron a asistir y sostener un debate respetuoso y necesario de un tema pues tan polémico, tan hoy tan relevante en nuestro país, y que bueno, pues a las autoridades simplemente no les interesa atenderlo. Y bueno, pues así las autoridades no asistieron, quedaron las sillas vacías en el auditorio Barajas, que bueno, pues está ahí ubicado en la Facultad de Ciencias. Quedaron estas sillas vacías. Sin embargo, las organizaciones convocantes, como Yo Soy 132 de la Mesa Ambiental, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, así como la Red en Defensa del Maíz, entre muchas otras, tomaron el hecho como una señal de la posición del gobierno federal y sus secretarios, bueno, perdón, y sus secretarías, de negar la información a sus representados y, por el contrario, ser cómplice de las grandes transnacionales de los alimentos, las farmacias y los productores de veneno. Sin embargo, el foro, ya sin debate, sirvió para escuchar una gama de esfuerzos que se dedican a defender el maíz como una planta de origen mesoamericano y de denuncia y detener los planes ecocidas del mal gobierno y las empresas sembradoras de muerte. Y bueno, pues vamos a escuchar un audio de Silvia Ribeiro acerca de cómo los organismos genéticamente modificados son un proyecto corporativo que, bueno, pues atenta contra las comunidades, atenta contra la humanidad. Y bueno, pues estos audios los pueden encontrar en la página de Hijos de la Tierra, que es www.hijosdelatierra.net, y ahí van a poder escuchar estos audios, descargarlos y también ver algunas fotos de la actividad que se llevó a cabo, insisto, en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Pues vamos a escuchar este audio y regresamos con ustedes. Quien es directora para América Latina de la Organización Internacional ETC, que es Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración. Recordemos que es la primera organización de la sociedad civil que comenzó el debate público sobre transgénicos y sigue el tema desde hace 25 años. Esta Silvia nos estaría hablando un poco sobre los organismos genéticamente modificados como proyecto corporativo, las empresas, la agricultura industrial, patentes, rendimiento y mitos económicos. Adelante. Bueno, gracias a todos por estar acá. Es un tema de enorme relevancia, no solamente en México. De hecho, al ser México centro de origen del maíz, eso no es solamente para México, es un tema que afecta a todo el mundo, porque el maíz es uno de los tres granos que son la base de la alimentación mundial, y en algunos países de África, por ejemplo, ha pasado a ser la alimentación principal. Entonces, lo que estemos haciendo en el reservorio genético principal de México afecta no solamente aquí, sino a todo el mundo. Por eso es que, por ejemplo, organizaciones internacionales como la nuestra y muchas otras personas, científicos, como señalaba antes el doctor Turrent, estamos preocupados por el tema, particularmente el tema del maíz transgénico, pero en general. Yo quiero ahora darles aquí algunos datos rápidos complementando datos que van a dar después sobre ambiente, sobre salud, y enfocarme en el proyecto corporativo que significan los transgénicos. De hecho, no hay manera y no se debería hablar de los transgénicos como si fuera una tecnología que está separada de la propiedad corporativa. Porque solamente los transgénicos son completa y totalmente 100% propiedad de 6 empresas transnacionales y nada más. Entonces, hablemos donde hablemos de transgénicos, estamos hablando de ellas y particularmente de una que es Monsanto, que tiene más del 80% de los transgénicos en el mundo. Entonces, esto se enmarca en un proceso, la siguiente, Peter, por favor, perdón, en un proceso en donde ha habido una concentración brutal del mercado de semillas comerciales en el mundo. En 1980 no había ninguna empresa en el mundo que tuviera ni el 1% del mercado y hoy las 10 mayores tienen el 75% del mercado. Pero además de 1980, aquí ha habido un cambio fundamental, que es que las productoras de agroquímicos y de químicos, o sea, los fabricantes de venenos, salieron a comprarse todas las empresas semilleras y eso es lo que ha estado sucediendo. Hay una concentración brutal del sector. Hoy en día tenemos que Monsanto, DuPont, que aquí en México, por ejemplo, las solicitudes que se hacen para maíz transgénico se llama Pioneer, o PHI México, Pioneer Hybrid, y Syngenta, entre estas tres tienen el 95% de los transgénicos en todo el mundo. Pero esas tres además controlan el 55% de todas las semillas de todo tipo en el mundo, menos las campesinas. O sea, todas las semillas híbridas, llamadas, digamos, comerciales, están en manos de tres empresas. A lo mejor esto le suena común, pero no es común. Es un proceso que se ha dado en los últimos 10 años y la agricultura tiene 10.000, en los últimos 10, 15 años. Entonces, junto a las empresas Dow, Bayer y Bass, controlan el 100% de los transgénicos agrícolas en cualquier parte del mundo y también en México. Y todas, repito, son fabricantes de químicos. El otro fenómeno que tiene que ver con lo mismo es que nosotros hace solo 30 años, solo el 5% de todas las semillas comerciales mejoradas, las que fuera, estaba registrada. Hoy en día, gracias a los transgénicos, gracias a lo que permiten los transgénicos, a las leyes como las que contaba el doctor Turrent, tenemos que más del 80, 82, 85% de todas las semillas comerciales están bajo propiedad intelectual. Eso quiere decir que no están disponibles para que las puedan usar los agricultores sin pagar una regalía o un derecho de propiedad intelectual. Volviendo un poquito, digamos así, a ver la imagen general de los transgénicos. Estas son cifras de los que promueven los transgénicos, son oficiales. Aunque nos quieren hacer creer que los transgénicos son un fenómeno del que no podemos salir porque en todos lados está avanzando, y lo vamos a oír en los días que vienen, solo está en 10 países en realidad. El 98% sigue siendo producido en solo 10 países. Hay 165 países en el mundo que no han autorizado la siembra comercial de transgénicos. Y 16 años después de que empiezan, siguen siendo 4 cultivos, lo que prácticamente son todos los transgénicos que hay plantados comercialmente, que son la soya, el maíz, la canola y el algodón. La razón por la que solo son estos cultivos es que no son cultivos para la alimentación, están producidos porque son commodities, o sea, son para la exportación, y son para la industrialización, fundamentalmente para forrajes de pecuaria industrial, pollos, cerdos, aves en general, ¿ya? Entonces, los transgénicos son un negocio de transnacionales para transnacionales, no solo en México, sino en todo el mundo. De la misma manera, nos dicen de que los transgénicos van a ayudar al cambio climático, van a proveer para la alimentación mundial, y etcétera. Lo debemos haber oído, lo dicen las empresas, lo dicen hasta los ministerios, etcétera. Bueno, la verdad es que 16 años después, y lo único que han hecho ha sido aumentar cada vez más, que los transgénicos que existen son resistentes a un herbicida, a un agrotóxico, que es propiedad de la misma compañía. Recuerden que las 6 compañías son fabricantes de químicos. O sea, lo que hicieron fue ver cómo meter una cuña de control sobre un mercado que actualmente, el mercado agroalimentario, es el mercado más grande del planeta. Ha superado al mercado de la energía, por ejemplo. Entonces, es el mercado más grande del planeta. La llave de todo ese mercado son las semillas. Entonces, ¿qué negocio? Porque a lo mejor podríamos vivir sin computadora, pero sin comer, no. Entonces, eso es lo que las empresas están haciendo a través de los transgénicos. Por eso los están empujando. Los transgénicos, además, contrario a lo que dicen, rinden menos. Estos son datos estadísticos. Hay un estudio, el equivalente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, que es la de Estados Unidos, que muestra que en 13 años de cultivos transgénicos en Estados Unidos, que tiene el 60% de los transgénicos en el mundo, los transgénicos en promedio rinden menos. En el caso de la soya transgénica rinde siempre menos, incluso hasta el 30%. En el caso del maíz transgénico, en algunos casos hay un aumento del 0.2 al 0.3 anual, lo que en 13 años dio un 4% de aumento. Pero en las zonas donde todavía se sembraba maíz que no era transgénico, el aumento fue de 9%. O sea, si usted quiere aumentar la producción de maíz, no siembre transgénicos porque le va a ir peor que con las semillas que ya existían antes. ¿Qué dijo Monsanto, que es la principal que vende transgénicos ante esto? Esto es una cita de Monsanto salida en el periódico The Independent. Dijo, bueno, no es raro que produzcan menos porque no están diseñados para aumentar el rendimiento. Acaba este país y el indio morirá porque le arrancan su raíz. Los campos morirán porque les quitan su maíz. Dolor y muerte nos trajo la conquista, humillados nos dejó la conquista, el hombre barbado. Extraño aquí, en nuestra tierra, bajo sus pies nos hizo esclavos. Maíz transgénico se escucha hasta higiénico. Maíz transgénico, gran invento científico, pero alimenta su tierra el maíz, nos lo quieren quitar, sin asideros poder dejar a nuestro pueblo.